Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. De esta forma damos comienzo a una nueva presentación de nuestro espacio y punto de encuentro en la radio para estudiar juntos la Biblia, la Palabra de Dios, de la mano del conferencista internacional Luis Palau. Mi nombre es Jorge Escopazo y quiero darle la más cordial bienvenida al presentarle una nueva serie de mensajes que Luis Palau ha titulado El Hogar Ideal. Así que yo le invito a que nos acompañe durante toda la serie, como siempre con su Biblia a mano, para seguir de cerca la lectura de la Palabra de Dios y aprovechar mejor el tiempo que pasamos juntos. En diversas ciudades a donde celebramos cruzadas evangelísticas, generalmente separamos una noche y la llamamos la noche del hogar o la noche de la familia. Y nos hemos sorprendido agradablemente en cada una de estas campañas por los comentarios de los hermanos cuando celebramos la noche del hogar. Generalmente hablamos acerca del tema que titulamos El Hogar Ideal. Y hoy quiero hablar acerca del hogar ideal según la Biblia lo enseña y la práctica nos ayuda a entender. Aunque no voy a leer el pasaje, le recomiendo a usted que lea Efesios capítulo 5, versículos 21 al 33. Ahora, hablamos del hogar ideal y no perfecto, porque seríamos muy irreales suponer la perfección total. El matrimonio es una institución divina. Dios, ustedes se acuerdan, fue quien ofició en la primera ceremonia matrimonial. Dios creó al hombre, Adán, y luego buscó una compañera para él, pero la Biblia dice que Dios dijo, «No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él». Y Dios creó a la mujer y allí mismo celebró la primera ceremonia matrimonial. El matrimonio, según la Biblia, es sagrado y divino, porque es un símbolo de Cristo y su iglesia. El hogar es la unidad básica de la sociedad. Si los hogares son puros, la sociedad es pura. Si los hogares están quebrantados, la sociedad y la nación se quebrantan. El matrimonio es un símbolo de Cristo y la iglesia, y por lo tanto debemos tratarlo con el mismo respeto con que tratamos a Cristo Jesús. Todos queremos un hogar feliz. Únicamente un loco negaría que se casa para ser infeliz. La Biblia enseña cómo alcanzar un hogar feliz. La Biblia nos da normas y leyes para vivir según el plan divino. Y en este momento quiero decir esto, que al hogar cristiano lo componen no dos, sino tres personas. Y esa tercera persona es Cristo Jesús. Cuando Cristo mora en el corazón del hombre y en el corazón de la mujer, entonces tenemos la base para un hogar feliz. La esposa, en el hogar ideal, el hogar feliz, tiene ciertas responsabilidades. El esposo también y los hijos también. En primer lugar, la esposa. Ella, según la Biblia, es responsable para tener un hogar ideal de amar a su marido. La Biblia dice, amaos los unos a los otros. Y no hay nada que mata tanto el amor en el hogar como el cinismo de la esposa. La esposa debe animar a su marido y debe mostrarle amor. Aunque los hombres a veces aparentan fuerza e independencia, necesitan y anhelan la ternura, la consolación y la comprensión de su esposa. En segundo lugar, la esposa no solo ama a su marido, sino que según la Biblia obedece a su marido en el hogar ideal. Dice la Biblia, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Demasiadas veces la esposa habla demasiado hasta aburrir a su esposo. Luego el marido sale a pasear con sus amigos de la cuadra y la esposa no puede entender por qué su esposo no quiere quedar en casa. Muchas veces es porque la esposa, en vez de obedecer como a Cristo a su esposo, quiere tomar la delantera y dirigir las cosas en el hogar. Pero hay más. La esposa en el hogar ideal es fiel y es leal a su marido. Debe dejar todo afecto divagante. No debe criticar a su marido ante terceros en grupo de amigas. Y en cuarto lugar, la esposa en el hogar ideal hace que su marido se sienta feliz. Mujer que me escuchas, esposa, esta será tu felicidad también si haces feliz a tu marido. Quizá de vez en cuando puedes prepararle un plato especial. Puedes arreglarte físicamente de una manera que sea atractiva para él. Pero debes prepararte y arreglarte para ser atractiva solo para él. No para la mirada y la vista de otros hombres. No para pasear y atraer la atención o para llamar atención fuera de su marido, sino dentro siempre de un matrimonio cristiano. Pero hay una quinta actividad de la mujer en el hogar ideal, y es que ella es una mujer genuinamente cristiana. Los hijos y aún el mismo esposo a menudo siguen el ejemplo de la esposa, aunque esto parezca increíble. Timoteo, aquel gran ayudante de San Pablo, tenía una abuela y una madre fieles. San Pablo, recordándole a Timoteo que debía ser fiel al Señor, le dijo: la fe de tu madre, de tu abuela Loida y de tu madre Eunice. Y le dice: aviva esa fe. ¿Por qué? Porque una madre, y también por supuesto una abuela cristiana, que es genuinamente cristiana, produce un ejemplo que se reproduce en sus hijos. Bien recuerdo cuando yo era adolescente y desobedecía las reglas de mi hogar. Regresaba quizá tarde a mi casa, o gritaba fuera de orden, o demandaba cosas que no correspondían. A veces pensaba que mi madre respondería, ya sea con castigo físico o de alguna otra forma violenta. Pero vez tras vez, ella al menos tomó el siguiente camino. Ella iba a su pieza, dejaba la puerta abierta y se arrodillaba para orar al Señor. Esto era peor para mí que cualquier castigo físico. Si ella me hubiera castigado con un látigo, no me hubiera dolido tanto y afectado tanto como ver a mi madre de rodillas orando ante el Señor Jesús. Madre, madre cristiana, mujer que quieres tener un hogar ideal, esto es posible para tu hogar si primeramente Cristo está morando en tu corazón. Y luego, si estás permitiendo que Cristo te controle y te maneje, que seas una mujer piadosa. No piadosa en el sentido de las beatas, como le sabemos llamar. No, pero genuinamente cristiana. Que tus hijos y tu esposo te vean leyendo la Biblia. Que te vean orando. Y que puedan ver en ti ese carácter de Cristo reproduciéndose en ti. Entonces, quizá también podrás decir, como dijo San Pablo en varias ocasiones: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Que Dios te bendiga, hermana en Cristo, mujer, madre, esposa cristiana. Tu hogar será ideal y tú tienes una gran parte en ello cuando caminas de esta manera con el Señor Jesús. Para escribirle a Luis Palau con sus comentarios o sus preguntas, lo puede hacer a la dirección de correo electrónico consejos@luispalau.net o al correo postal Luis Palau, P.O. Box 380, Miami, Florida 33243, Estados Unidos. Llegamos así al segmento musical en nuestro programa Cruzada con Luis Palau. Hoy nos acompaña el español Marcos Vidal con la canción Mi Luz y Mi Salvación. Hoy se ha detenido el tren del tiempo y me he quedado en el andén, porque mi alma sabe de sobra dónde apagar mejor su sed. Y se ha hecho adicta a tu presencia, en cada esquina te contempla, te necesita y te confiesa su más profunda dependencia. Porque eres mi luz y mi salvación, eres mi fuente de inspiración. Yo soy tu sombra y tú eres mi sol. Yo soy la oveja, tú el pastor. Eres el aire que respiro, la melodía que quiero cantar. Eres mi pan, eres mi vino, mi único hogar. Oh, oh, oh.